Y aquí estamos de vuelta en colectivo hasta las 12 del mediodía y estamos escuchando música mendocina. Música, es más, música que viene de la montaña, de allá, de 1800 metros sobre el nivel del mar, donde está ese hermoso valle que se llama Las Vegas. Y nos visita, le damos la bienvenida con toda la alegría, Año Sabático, con, bueno, un bagaje de música, han traído instrumentos, así que vamos a tener un buen rato para disfrutarlos. ¿Cómo les va? Voy a presentarlos. Año Sabático está compuesto por el señor Gato Amuchastegui en batería. ¿Cómo le va? Tremendo. Hola, ¿qué tal, querido Leandro y gente de La Mosquitera? Un saludo para todos. Qué bueno, muchas gracias por haberse llegado acá. También Jeremías Amuchastegui, que está en la voz principal y el controlador del MIDI. ¿Así es? Así es, querido Leandro, muchas gracias. Y ahora, bueno, me he pasado un poco a la guitarra también. Muchas gracias por la invitación y felicitaciones porque está maravilloso el espacio. Qué bueno, bueno. Está hecho para ustedes, ¿eh? Para que vengan acá a disfrutar. Y también Serafina Amuchastegui en el bajo. ¿Cómo gracias, le va, Serafín? Gracias, Leán. Todo bien acá. Yo tengo que decir que a Serafín y a Jeremías lo conozco de niños, de chiquitito. Y por supuesto, chiquitito. Al Gato Amuchastegui y su papá lo conozco también. No tan niño, pero más o menos. Nos conocemos hace muchos años, querido Leandro, también ha estado aquí presente Angelita Fredes, que un saludo cariñoso para ella, porque somos amigos, esto hay sí, que señor. Aclararlo. Sí, señor. Acá hay un manto muy fuerte de amistad, un lazo que perdura por los años. Mucho afecto. Sí, hay mucho afecto y mucho cariño mutuo y mucho de habernos escuchado también sí, ustedes señora. A nosotros y nosotros a ustedes. Ajá, qué bonito es. Bueno, ¿cuándo nació Año Sabático? Mirá. Cuéntenos, por favor. Nos miramos entre nosotros porque, bueno, ya son... Van a ser 5 años. Uh-huh. Con este... En octubre van a ser 6. Claro, bueno, estamos contando ahí. Pero bueno, mira, han pasado varias formaciones y, uh-huh. y bueno, hemos llegado hasta acá con todos, bueno, un repertorio de canciones propias, temas que hemos ido componiendo a lo largo del tiempo. Y bueno, con mucha alegría y satisfacción de seguir este proyecto. Qué bueno. Jeremías, han tocado en otros lados, ¿no? Han llevado su música a otras latitudes. Sí, hemos tenido el placer de viajar y llevar nuestra música de equipaje a varios lugares. ¿Han pasado la frontera también? Sí, hemos ido a Chile. Fuimos en el 2018 a Chile con la segunda formación, como decía Cera, ya hemos tenido... varias formaciones. Hemos tocado en Valparaíso, hemos tocado en Viña, más que nada en la quinta región de Chile, hemos tocado en la ciudad de Mendoza, por supuesto, en el área metropolitana de Mendoza, hemos tocado en Las Vegas, que es nuestro pueblo amado, en muchos lugares, ya nos conocen. De Potre. Claro, en Potrerillos también. Potrerillos. Hemos ido a San Rafael, de la mano de Juan Hermili, un amigo músico productor, y junto a una banda hermana, Windows, hemos ido a Buenos Aires también, ya 2 veces, a tocar. En el 2022 fuimos 2 veces, y bueno, hemos tocado... La primera vez fue una gira improvisada, que igual salió muy bien. En Buenos Aires hay público siempre. Uh-huh. Y ya la segunda vez fuimos, o sea, esa primera vez nos abrió varias puertas y llegamos a distintos contactos, todo ahí, una gira armada con el teléfono ahí, con el WhatsApp, ¿viste? Bien. Abriendo contactos, buscando y más o menos siguiendo también una línea, digamos, estética, digamos, los lugares donde nosotros nos parecía que la banda iba, ¿viste? Y ya la segunda vez volvimos y armamos una gira de más de 2 semanas y tocamos en Niceto Bar, tocamos en Carnal, tocamos en El Quetzal, bueno, en un montón de lugares, esos tienen un poco de reconocimiento. Lucil. Lucil, sí, se fueron abriendo muchas puertas y está buenísimo porque, bueno, hay movida en Buenos Aires y hay bandas amigas que se coparon con el pop oscuro de Año Sabático, entonces siempre está bueno viajar y expandir la música. También hemos tenido la oportunidad de invitar a bandas. Claro. A armar el contacto y hacer el ida y vuelta, así que hemos traído a bandas acá a tocar a la ciudad de Mendoza, así que siempre está bueno ese intercambio. Qué bueno. Che, Gato, y siempre uno, hace años atrás se decía, hay que ir a Buenos Aires para ser reconocido, para triunfar, ¿no? Como, qué sé yo, fue el caso de los Enanitos Verdes, ¿no? De legendarias bandas, pero se gesta también desde Mendoza, ¿no? Sí, han habido bandas y hay bandas en este momento que han hecho una gran carrera cambiando un poco esa lógica, ¿no? Primero claro. En Mendoza han triunfado. El ejemplo más fuerte últimamente es una banda que ahora sí ya está en Buenos Aires porque ya están en otro tema, ¿no? O sea, pero sí, lograron hacer una base fuerte en Mendoza. No es nuestro caso. Somos una banda alternativa y también el público y las movidas y nuestras historias son bastante alternativas, digamos. Uh-huh. Ya nuestro lugar de residencia es alternativo. Nosotros no vivimos en la ciudad, vivimos claro. En un pueblo rodeado de arroz, de arroyitos, de qué sé yo, de naturaleza. Y bueno, y en nuestras letras, por supuesto. Entonces no hablan de la ciudad ni cosas que pasan claro. en la ciudad. Se gesta de otro lado. Sino que vamos, que llevamos una especie de aire fresco mezclado con la naturaleza y también las vivencias de gente, digamos, de artistas en la montaña, ¿no? Claro. Y eso, bueno, también ha causado una buena impresión y ya todos nos conocen, no todos, digo, los que nos conocen, tanto en Mendoza como en Buenos Aires, somos la banda de la montaña. Mirá, bien, bueno, sí. Buen título. Sí, sí, sí. Y también quería agregar al recorrido de Jeremías por lugares, nuestra última gira fue a la quebrada Humahuac. Estuvimos en Humahuac y tocamos en un lugar fantástico que es el Tantanacui, que es un centro cultural increíble, internacional, que fue empezado por Jaime Torres y lo continúan los hijos. Y bueno, ahí estuvimos haciendo una especie de pasantía, estuvimos 9 días... parando incluso en ahí mismo. Uh-huh. Así que empapándonos de todas esas vivencias, somos unos enamorados de esos lugares, de esa cultura del norte, y bueno, nos encanta. ¿Cómo se cataloga la música de ustedes? ¿Cómo la llaman? Y de entrada, nos gusta decir que es rock alternativo, ¿viste? Uh-huh. Nunca decimos, rara vez decimos tenemos una banda de rock porque inmediatamente la gente interpreta que es hard rock o el rock cuadrado claro. Nosotros hacemos rock nacional alternativo, también nos gusta decir a veces. Nos han catalogado de indie también, o sea, de post-punk, hay unas influencias. Sí, sí, porque también siempre jugamos a poner en la balanza también lo que la gente, a la hora de armar el concepto de la banda, también lo que la gente interpreta, ¿no? O sea, porque siempre nosotros, sí, somos indie rock, no sé, y viene la gente y nos dice, me has acordado tal cosa que nada que ver, y claro. Entonces como que también nos gusta escuchar eso, lo que la gente piensa y la que la gente escucha. A veces uno apunta a tal lugar porque le gusta pertenecer a tal movimiento. Nosotros decíamos que éramos indie rock porque surgió una ola muy, muy grosa del supuesto manso indie, de bandas acá de Mendoza, bajo ese rótulo, pero sí, es indie porque es independiente, es un proyecto independiente, autogestivo, y por ese lado va por ahí. Y bueno, la independencia también en lo musical, porque hacemos lo que nos gusta y sí, no estamos atados a las modas, claro, ni a lo que suena de momento. Eso es elemental. Ni mucho menos un sello discográfico, claramente. Es elemental. Pero a la vez tenemos claro que podemos compartir un ejemplo. En un festival puede tocar antes cuarteto y después heavy metal y nosotros en el medio y uh-huh. nos mantenemos en lo nuestro, así como esos dos estilos que te mencioné, que, o sea, le damos, vamos a morir con las botas puestas en esto. Así es, así es. En esta música. Muy bien, Año Sabático está aquí en el estudio, han traído instrumentos, así que yo les propongo hacer una pequeña pausa musical y nos acomodamos para disfrutar de su música. Dale. ¿Puede ser? Por supuesto. Noche y despierta tu ser. Sigo el camino hasta perderte. La oscuridad se apodera de mí. Desnuda tu piel y nos perdimos, alterados viendo amanecer. Se ausenta el trío, fusionados con el nuevo son. Cayendo de un sueño, aunque el tiempo diga lo contrario, limpia tu mente, ya viene el frío y en el final un rojo atardecer. Viendo amanecer, se ausenta el frío, fusionados con el nuevo son. Thank you. Año sabático nos visita aquí en el estudio de La Mosquitera. Qué bueno escucharlos, qué bueno escucharlos. Recuerdo que está integrada esta banda por Serafina Amuchastegui, el señor Gato Amuchastegui y don Jeremías Amuchastegui. El Gato es el papá, ¿ah?, de estos dos músicos que tenemos aquí. Papi. Una empresa familiar, podríamos decir. ¿Eh? Es una pyme. ¿Cómo surgió, Gato, de integrar ahí a tus hijos? Ellos me integraron a mí. Ah, muy bien, muy bien. Ellos también tienen una banda anterior muy buena que incluso telonearon a Catupecu Machu, Guantánamo, es el nombre de esa banda que está como Walt Disney, está en el freezer. Ajá, ahí, en cualquier momento vuelve a la vida porque realmente, y tienen un repertorio muy largo. Y después, año sabático, iba creciendo, a medida que ellos iban creciendo, la idea se, ¿no? Se iba yo un poco, en claro. realidad, tuve que esperarlos porque como uno hace la música que le gusta, a veces no encuentra a la gente, más si te fuiste a vivir a la montaña. Claro, ¿no? Claro. Allá en la montaña hay mucho sicuri, mucha guitarra, criolla, mucho, eléctrico hay poco. Mira vos, claro. Así que, bueno, y nosotros somos una banda en realidad netamente eléctrica, incluso sónica, de este formato que estamos haciendo para compartir con ustedes en la radio. Es una cosa reducida, a nosotros nos caracteriza ruiditos, capas de sonido, cosas así. Claro. Que, bueno, no sé si me estoy adelantando, pero el que nos quieran ver en vivo este viernes. Ah, bien. Sí. En marzo, como dijimos, o como decimos en nuestras publicaciones, en las redes, bajamos de la montaña. En marzo, porque nosotros también tocamos y trabajamos en la montaña. Entonces, estamos saliendo, digamos, de la temporada, ¿no? Claro. Entonces, una vez terminada la temporada, ya podemos empezar a recorrer lugares porque tenemos, bueno, menos trabajo y también más ganas de bajar. Y acá baja el calor también, que es algo importante porque los muchachos son cómodos, viven en un clima alucinante para el verano. Claro. Mucho arroyo, mucho dique, vamos a bañarnos casi todos los días al dique, practicamos kayak, así que, tal, ¿eh? Bueno, y este viernes tocamos, entonces nos ha invitado una banda muy linda, Esos Cuerpos, vamos a tocar junto a Esos Cuerpos y Año Sabático, este viernes en un local que lo fuimos a conocer anoche, muy lindo, muy rockero, al que le guste el rock y sucedáneos. Rock. Queda muy cerca de la Plaza Godoy Cruz, pero ya es Dorrego. Del otro lado. Remedio de Escalada. De la Costanera. Remedio de Escalada. Remedio de Escalada. No se sabe restobarse. Sí, así se llama el bar. No se sabe bar. ¿Lo escuchaste ya? Ajá. Sí, porque están tocando bandas está muy cual. Lindo. De paso, sepan los músicos que están escuchando que hay un lugar ahí muy muy lindo, el trato muy muy lindo. Así que este viernes, a partir de las 22, porque también hay otras bandas invitadas, pero... ¿Puedo pasar el chivo completo? Por favor. Dale. Entonces, este viernes a las 22 horas toca Año Sabático junto a Esos Cuerpos, Ruidos de Mentes... Y también va a estar Linda Lecaros en vivo y Caporales Sound System a partir de las 22 horas. Un festivalito, es casi. Claro, es un festival, claro. Qué bueno. En No Se Sabe Restobar, calle Remedios de Escalada, 3283, esquina Washington, Dorrego, Guaymallén. El lugar está muy lindo, así que no se lo pueden perder. Buenísimo, esta es la invitación. Sí, buenísimo. Sí, señor. Bueno, le voy a preguntar a Serafín o al que quiera responder, ¿no? Grabaciones. ¿Tienen grabaciones hechas? ¿Están en las plataformas? Mira, tenemos un amplio historial ahí en YouTube, que es en donde tenemos subido el primer material que grabamos con la banda, allá por el 2017, con un amigo Nico Ballarini, en Piratea y Difunde Records, se llama el estudio. Y ahí grabamos 6 canciones. Eso fue al principio de la banda, o sea, para dejar plasmado ahí la música de ese entonces. Tenemos 6 temas donde, bueno, está, por ejemplo, el Duende Simpson, que es un tema que venimos tocando hace mucho. Que fue un gran personaje de Las Vegas. Sí, sí, un personaje. Tuve la oportunidad de conocerlo. ¿Tuviste la oportunidad? Sí. Ahí rondando por las calles de Las Vegas, andaba el Duende Simpson. Y bueno, eso fue una... fue el principio. Después grabamos Levitar, un EP de 3 temas, que también está subido en YouTube con la inclusión de un videoclip que tuvimos la oportunidad de grabar con un amigo de La Plata, de Buenos Aires, que vino hasta Las Vegas para llevar su equipamiento, todas las cámaras, y bueno, pudimos grabar ahí justamente en Las Vegas, en los bosques de Las Vegas. Se llama Levitar el tema y tiene su videoclip. Y del mismo nombre es el EP, que tiene 2 temas más, que se llaman Días de Noche, que es el que acabamos de tocar, y Vivo, es el que completa esa trilogía. Y después grabamos una sesión en vivo en el mismo estudio que te dije, más en el primer lugar donde grabamos. Hicimos una sesión con 2 temas tocados ahí en el estudio. Y ahora, por último, volvimos con una reedición, ¿no?, del Duende Simpson. Y tuvimos la oportunidad de subirlo ya en Spotify y demás plataformas para que lo escuchen en todo el planeta. Llegan escuchas de Noruega, en los estudios de Manu Nazar. Claro. Ajá. En el estudio del Olivo. Ese de Manu es el único Nazar. Tema que tenemos en la plataforma Spotify, y fue grabado en el Olivo Producciones con Manu Nazar, que es el ex batero de Gauchito Club, una banda que le está yendo muy bien, así que estuvimos muy cómodos ahí en el estudio, y quedó lindo el tema, lo pueden escuchar, y pronto vamos a sacar algo más también. Qué bueno. Vienen cositas. También hay grabados, están en YouTube, en vivo, cuando tocamos en Feriagro, estuvo muy bueno, eso está, y otras cosas así, sí, bueno, rarezas, materiales al que le interese puede ir buscar un poco, curiosidades. Exacto. Quería decir también que el Duende Simpson alcanzó a escuchar su tema. ¿En serio? Qué sí, bien. Sí, lagrimeaba, bueno. se arrimaba y bueno, nada, esa anécdota. Y cuando tocamos en Potre, Jerez siempre dice: levanten la mano los que conocieron al Duende Simpson cada vez que tocaba el tema. Y bueno, la mitad de la gente lo conoció y se siente sigue muy identificado. Sigue trascendiendo sigue trascendiendo. Él falleció, era un hombre un poco grande y bueno, y era un manso personaje. Y está, bueno, la letra es muy loca porque la describe bastante bien. Un rockero viejo. Ajá. Un hombre grande que encima en un contexto de campo, todos los allá son, qué sé yo, gauchos. Claro, ellos, claro, otra cosa. Y él, como venía de la ciudad, terminó sus días ahí y estuvo viviendo varios años ahí, pero venía de la ciudad. Y entonces asombraba porque era el duende por lo chiquito. Claro, era chiquito, sí. Y sí, como dice la letra, un gran sombrero con una cola de zorro que a veces la perdía y recuperaba. O sea, no sé si lo cazaba él, la encontraba en el campo, pero... tenía todos los sombreros o se los iba cambiando con la cola de zorro. Mirá vos. Y el escudo del tomba. Y el escudo del tomba. Y todas las manos llenas de anillos y así, rockero. Y la gente pensaba que porque era un tipo grande le hablaban de folclore. No, a mí Papo, a mí Purple. Bueno, quedó plasmado en un tema, sí, en un recuerdo. Así que se inmortalizó el Simpson. Un abrazo al cielo porque era nuestro amigo también. Sí, señor, sí, señor. Dígame, Angelita. Yo quiero hacerles una pregunta. ¿Cómo es el proceso de composición? Primero viene la música, la letra, van juntas. ¿Quién lo hace? ¿Quién en conjunto? ¿Cómo es el proceso? Y consta de... Depende de la canción también, siempre los procesos creativos nunca son iguales, pero suelen constar de varias etapas. primero baja, no sé, una melodía del universo. Acá el baterista y el bajista son los compositores de la mayoría de las canciones. Tienen un universo mágico en sus cabezas y eso fue lo que se cristalizó en Año Sabático. Y bueno, las canciones, sí, baja una melodía o bajan dos acordes y después la letra, yo le he puesto letras a algunos temas, algún tema compuse también, y el Cera le mete una línea abajo, Carlos pone una batería, suele ser así en grupo, la verdad, y suele tener varias capas dentro del proceso, capas de producción, digamos. Pero bueno, es así, primero bajo una idea y después se va concretando entre todos, se va realizando, digamos. Así que es grupal, podría decirse. Muy bien. Bueno, el tiempo es tan tirano, ¿no? Como siempre se dice, che. Le agradecemos muchísimo que se hayan venido hasta acá desde la montaña. Felices. Y bueno, la invitación está hecha, por supuesto, para cuando ustedes deseen volver. No hay ningún problema. Y le vamos a pedir un temita más. Por supuesto. Para despedirnos. Vamos en eso. Por favor. Teresa. Vamos. Buenísimo. ¿Qué tema vamos a tocar, Jere? A ver, ¿qué puede ser? El que más te guste. Que se adapte a este formato, ¿no? Simpson, ¿no? Muy bien, aquí estamos cerrando el día de hoy con Año Sabático, rock de la montaña mendocina, desde Las Vegas a La Lagunita, mire. Bueno, ya que lo estuvimos invocando, vamos con el Duende Simpson. Buenísimo. Lo pueden buscar ahí en Spotify, en YouTube, en la plataforma que más cómoda les guste, Año Sabático de la Montaña de Mendoza. Y bueno, nos vemos este viernes en Dorrego con otras bandas, amigas. Así que gracias por escuchar. Llega, ¿no? El Simpson es un duende que vive en la montaña y por sus venas corre rock and roll. Rock and roll. El Simpson es un duende que vive en la montaña y por sus venas corre rock and roll. Rock and roll. Bebe agua del arroyo, se calienta con cartones, sombrero con cola de zorro, y eso es rock, muy muy rock. Lo protege de inclemencias y de miradas esquivas, aunque muchos lo saludan y quieren tomar un trago con él. ¡Woo! Venas correr el rock and roll, rock and roll. Bebe agua del arroyo, se calienta con cartones, sombrero con cola de zorro, y eso es rock, muy muy rock. Lo protege de inclemencias y de miradas hortivas, aunque muchos lo saludan, quieren tomar un trago con él. Thank you. año sabático en un cierre muy lindo, muy bonito, recordando al Duende Simpson, ¿eh? Gracias, chicos. Recordemos el viernes, por favor. Sí, sí, sí. ¿Ah? El toque que tienen el viernes. Viernes, este viernes, 8 de marzo. El Día de la Mujer, ¿no? El Día de la Mujer, exactamente. Vamos a estar ahí en No Se Sabe Restobar. Así es, viernes 8 de marzo, No Se Sabe Restobar, calle Remedios de Escalada, 3283, esquina Washington, en Dorrego. Año sabático, ruidos de mentes, esos cuerpos, Linda Lecaros y Caporales Sound System. Así que va a haber musicalización de todo, va a ser un festi flashero, así que los esperamos, muchas gracias. Buenísimo, bueno, tenemos un audio, vamos a compartir un audio ahí, por favor. A ver. Ah, Jim Poncha y la Mosquitera, como siempre, esta vuelta de la programación de este año al palo. Buenísimo, muchas gracias por todo. Y los quiero saludar especialmente a ese grupo maravilloso que es el Año Sabático de allá de la montaña, para todos ellos. El Angelito, un gustazo tenerlos acá en Bermejo y en la Mosquitera. ¡Fa! Casi nada. Salud, salud. Tincranchiscama. Bueno, otro grande, ¿ah? ¿Eh? El Angelito Ortiz, ¿eh? Que estuvo hace poco allá en la montaña tocando, ¿no? Sí, tuvimos el placer de tenerlo ahí en 13 Lunas, que es nuestra casa madre. Sí, en vivo con Ángeles. Con la compañera acá presente, Angelita. Con Ángeles Feredes. Sí. Muy lindo, fue una tarde inolvidable. Así que un gran saludo para Angelito, acá de parte de Año Sabático. ¿Algún músico que quiera estar? Tenemos el escenario de 13 Lunas. También, allá en Las Vegas, 13 Lunas. Bueno, sí es. Que además hay muy buena comida y hay un espacio para tocar. Sí, ah, sí. Atentos los así músicos. Que, artistes, atentes, atentis. Muy bien. Así que nos vemos ahí. Gracias, Angelito. Un abrazo grande. Bueno, gracias. Bueno, Alejandro, un gusto, Carlos. Un gusto, ¿eh? Gracias por haber venido hasta aquí, Año Sabático, en el cierre del programa de hoy. El agradecimiento para Sofía Leda, que ha estado en la conducción técnica, la producción musical, la producción general a cargo de Ángeles Fredes, nuestro compañero Ángel Basile, hay muchos ángeles acá en Bermejo. Hay muchos ángeles. El señor Ángel Basile haciendo la corresponsalía afuera y mi nombre, Leandro Porollán. Le agradecemos mucho que hayan estado ahí. Les recuerdo, a las 15 horas tenemos Feroz América en su séptimo año aquí en el aire de La Mosquitera. Hoy hay músicos en vivo también. Oye, ¿eh? Yumi. En Feroz América. Que largó el ciclo 2024 ayer, así que ayer empezamos. Imperdible a las 15. Sí, señor. Bueno, muchas gracias a todos. Sí, Angelita. Si te parece, nos vamos escuchando también Año Sabático. Bueno. Claro que sí. ¿Cómo no? Gracias. Sin más que decir, nos vamos yendo y recuerden, el agua de Mendoza no se negocia. Chocolate, Mercedes.